y al final cómo has cambiado las cositas de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final cómo has cambiado las cositas de mi amor. Nunca digas que no, mi vida, nunca digas jamás, mi vida, son cosas del amor, mi vida, cosas del corazón. Cosas del amor.